De Reca Vivo. Ahora es mía, ¿eh? ¡Remo! Y una vez más, poesía villera. ¡Cumbia, cumbia! Andate, ya no quiere verte. Hace tiempo que dejó de quererte. Jugaste con su amor. No sirve que le pida perdón. Ya no vuelvas, ahora está conmigo. Ese mismo que siempre fue su amigo. Ella siempre me amó. Y yo también siempre la amé por eso. Ella y yo estamos bien. Esto es amor. Solo los dos sabemos que nuestro amor es sincero. Ella y yo estamos bien. Juntos los dos por siempre. Sabes lo que te recabió. Ahora es mía y tuya no. Con ritmo y un poco de sabor. Pertenece, en tu lugar estoy yo. Conmigo está mucho mejor. Ya no vuelvas, ahora está conmigo. Ese mismo que siempre fue su amigo. Ella siempre me amó. Y yo también siempre la amé por eso. Ella y yo estamos bien. Esto es amor. Solo los dos sabemos que nuestro amor sincero. Ella y yo estamos bien, juntos los dos por siempre. Sabes lo que te recabió. Ahora es mía y tuya no. Es lo que hay, no acepten copia, Para vos, maldita. Quedó re corto, ¿por qué?